¿Cuántos quieren entregar su vida al Señor en esta noche? Hoy entrego a ti todo mi pasado, todo mi dolor. Hoy entrego a ti todas esas cargas, todas mis cadenas, todas mis tristezas, toda mi vida. Hoy entrego a ti todo mi pasado, todo mi dolor. Hoy entrego a ti todas esas cargas, todas mis cadenas, todas mis tristezas, toda mi vida. De tu amor, démosle un aplauso al Señor en esta noche, que se merece toda la honra y la gloria. Hoy entrego a ti todo mi pasado, todo mi dolor. Hoy entrego a ti todas esas cargas, todas mis cadenas, todas mis tristezas, toda mi vida. Porque tú eres mi ser. Señor.